de Paraguay, y sobre Paraguay queremos saber, además de contar con un presidente que ha sido investigado por la DEA y por la CIA y por Estados Unidos sobre el tema del lavado de dinero, el tema del narcotráfico, el tema del contrabando, completito. Sí, algún maxiquiosco. Nombre completo. Pero además, en Paraguay hay unas cuantas bases militares americanas que están ubicadas geográficamente en lo que es el corazón de América del Sur. Pero para que nos aclare este tema, nosotros tenemos a nuestra especialista, nuestra amiga Adriana Rossi. Buenas noches, Adriana. Muy ¿cómo buenas estás? Noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Adriana? Bien. Bueno, sabemos que, bueno, hace unos años atrás, contando con un silencio continental único, desembarcan en Paraguay 400 marines, el primer contingente de 16.000 efectivos que desembarcaron después. Sí. Y bueno, aquel objetivo de instalar una base militar que significaba un control estratégico en este lado del Cono Sur. Si podés desarrollar un poquito, Adriana, este asunto. Es evidente que Paraguay está en el corazón del continente y se encuentra en el centro, digamos, de países que tienen toda una política de tipo muy independiente, digamos, de los designios de los Estados Unidos, sobre todo en este momento. El hecho de que haya ganado Cartes no es una buena señal, digamos, porque se va a intensificar seguramente la relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre dicen que la relación con los países se debe a una finalidad que es la defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia y claramente el comercio, la expansión del comercio. Para eso los Estados Unidos, pero usan los países justamente para poder ingresar. Y acá hay una cuestión que a mí me parece que es muy importante. En este momento estamos no con un talón de Aquiles, sino estamos con dos talones de Aquiles. Uno es Venezuela, todo lo que pasa en Venezuela y la arremetida que hay en Venezuela que puede poner, digamos, en peligro todo lo que significa Venezuela, no solamente para los venezolanos, la revolución bolivariana, etcétera, sino para todo el continente, dado que es una pieza importantísima en el ajedrez, digamos, de América Latina, en este juego que se está jugando y donde los países se están uniendo justamente para poder tener una política propia. Y Venezuela, con lo que significa en el campo energético y las relaciones con los otros países, es fundamental. Otra pieza va a ser Paraguay, porque Paraguay, estando geográficamente ubicada en el centro, puede convertirse efectivamente en una base. Hay bases militares. Más que una base militar, lo que hay en Paraguay es un aeropuerto, es una pista. Esa pista está siendo y puede ser utilizada como ya la fue utilizada en esos años que ustedes han mencionado, para poder cubrir, digamos, la frontera, sobre todo la frontera con Bolivia, por un lado, y la famosa triple frontera. Es una amenaza. Y hay una serie de bases también policiales antinarcóticos que me acuerdo que Celso Amorín, que era en aquel entonces el canciller de Brasilia, dice nos están cercando. O sea, la sensación de cerco de los Estados Unidos hacia Brasil, cerco hacia Bolivia y con esa atención hacia la triple frontera que sigue se reedita cada tanto la cuestión de que la triple frontera es peligrosa, que en la triple frontera se encuentra todas las amenazas juntas del narcotráfico, del terrorismo, de todos los ilícitos. El empresario más fuerte de la triple frontera es precisamente el presidente electo de Paraguay. Claro, así es. Increíble. Así es. Así es. Y la cuestión es que eso puede, de alguna forma, convertirse, digamos, en una punta de lanza, y al mismo tiempo quizás la intervención podría estar determinada también por la presencia de este grupo, que está conformado en masa por 15 personas, pero que ha sido declarado grupo terrorista, que era el Ejército del Pueblo de Paraguay. Claro. Que ha tenido, digamos, algunas acciones que pero podrían ser la excusa perfecta para poder intervenir militarmente, intervenir pidiendo ayuda también a los Estados Unidos, ya que se hablaba en un primer momento casi de una conspiración internacional, ya que el Ejército del Pueblo de Paraguay se dice que había sido entrenado por la FARC y mantenía sendas relaciones con la FARC. Exactamente. Ahora, Adriana, aquellos soldados habían ingresado por un acuerdo que se hizo con... Sí, fue un acuerdo que no fue... firmado ni por Argentina ni por Brasil. No, de ninguna forma. Claro. Eso fue un acuerdo bilateral. Exacto. Entre Paraguay y Estados Unidos. Exacto. Pero no se renovó. Ahora, claro, ¿no? Pero es increíble, es insólito el estatus que le daban a los estatus de funcionarios, tipos sí. que podían ingresar sin sí. que fueran revisados, transportar armas, cualquier tipo de equipo sin que los puedan requisar. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto, y los Estados Unidos pedían justamente todas las veces que ingresaban a militares a los distintos países, pedían que tuviesen una inmunidad diplomática prácticamente. Sí, claro. Encima no podían ser juzgados por la justicia del país si cometían algún delito. Y no responden, cuando entran, no es que responden a las autoridades locales, nacionales del país que los hospeda, sino a sus mandos naturales. A sus mandos naturales. Claro, que son de los Estados Unidos. Lo más curioso, lo más preocupante, si se quiere, Mariscal Estigarribia. Sí, es eso, yo que lo que decía el lugar estratégico. Es estratégico. Increíblemente, aparte de estar cerquita de la frontera con Bolivia, sí. Y de la triple frontera. Sí. Un lugar de intercambio oscuro, si los hay, es la base acuífera más grande del mundo, de agua dulce. Sí, es justamente el acuífero guaraní. El acuífero guaraní, exacto. Que justamente es del lado paraguayo, brasileño, claro. Argentino y uruguayo. Y también la mayor reserva de gas del mundo. Sí. Adriana, puede ser. Sí. Y aparte, efectivamente es así. Cualquiera diría que están protegiendo intereses. Increíble, a futuro también, increíble, ¿no? La puntería de esta gente. Aparte de estas dos cosas, hay estudios que dicen que hay importantes pozos petrolíferos debajo de la cuenca, sí. que no están todavía explotados. Digamos, una puntería absoluta. Bueno, mira, puntería hasta cierto punto. Ellos saben perfectamente claro. bien qué es lo que claro. hay. Irónicamente que no ha sido casual, estoy diciendo, sí. claro. Aparte del punto estratégico que significa Mariscal Estigarribia, ¿no? Sí, pero mira, una anécdota. Así, yo estuve en Uruguay a comienzos de los 90 para monitorear un proyecto que había sido financiado por el gobierno italiano de perforación de pozos de agua en las escuelas y rurales, ¿sí? Y con toda una cuestión de educación, de información sobre el uso del agua, etcétera, etcétera. Muy bien. Y me encontré con Olala, que estaban haciendo lo mismo los militares norteamericanos. Estaban perforando pozos en ayudas a las comunidades y mientras tanto estaban realizando dos estudios, los estudios del agua por un lado y los estudios sobre el dengue por el otro. Está bien, colaboraban. Algo similar estaban haciendo en el Chaco. Sí, en el Chaco, sí. Sí, en el Chaco estaban, bueno, hay esta construcción donde se iba a instalar prácticamente un centro de ayuda humanitaria. Sí, que era parte de un convenio tamaño, digamos, más grande, dentro del cual entraban a otros tipos de actividades, como por ejemplo dar capacitación a los profesores que dictan inglés y lo iban a mandar además a los Estados Unidos para perfeccionarlo y para convertirlos prácticamente multiplicadores, y lo mandaban de nuevo al Chaco. Además de dar a todos los pequeños productores de la zona toda una serie de herramientas para que puedan producir mejor los productos de esa tierra. Era un convenio muy grande, que no era un convenio de tipo militar, era un convenio a través de las embajadas. Por lo tanto, cuando el gobernador firma, puede firmar sin tener que pedir la autorización a nivel nacional, a nivel federal. Entonces se hizo esa cuestión, era una cuestión de marco, dentro de la cual estaba esta cuestión de la ayuda humanitaria, que es una de las excusas que permite a los Estados Unidos insertarse en distintos países, porque no es una cuestión estrictamente militar, aunque son militares lo que después, o son personal militar, que da toda la formación y todo el entrenamiento.